mesa de trabajo nos ha llegado una nota de Ana Elisa Vica, nuestra querida amiga, que está pasando un momento difícil. Y dice así: FM San Miguel, señor Ángel Báez, agradeceré difunda muy especialmente esta nota de agradecimiento a todos mis amigos, a todos los médicos y enfermeras del hospital local, y muy especialmente al doctor Chino Aguirre, director del citado hospital. Un muchas gracias a todos los que me acompañaron, lucharon denodadamente al lado mío en defensa de la salud de mi querida madre, que hoy ya está con Dios. Es esta una referencia por su calidad humana y espíritu de solidaridad. Le saludo, don Ángel, a usted y a su audiencia. Firma esto Ana Elisa Vica. Y en momentos muy especiales se fue una mamá. Abro los libros de sabiduría espiritual y leo como si fuera una carta amorosa de despedida en este momento a una mamá. ¿Cómo tenemos que ver la muerte? ¿Cómo tenemos que ver para no tener miedos, ni dudas, ni terror? La sabiduría espiritual viene y nos levanta. Hay lágrimas en los ojos, pero no un llanto de desesperación, sino un llanto de comprensión. Y nos dice la sabiduría espiritual de las escuelas de sabiduría espiritual, con la filosofía perenne en mano, para ayudarnos con el autoconocimiento a sobrellevar los momentos difíciles de la vida. Cuando te das cuenta que todas las vidas que tuviste y la que tienes están conectadas a Dios, ya nada te hace falta, pues tienes el máximo poder posible, el de la comprensión, el de no tenerle miedo a la muerte, pues ya estás identificado como un desdoblamiento de la mente divina de Dios, el solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Primeramente, ya sabemos que la muerte no existe, solo se está cambiando de modo de vivir. Se deja de vivir como un ser humano para vivir solamente como aura, como espíritu de luz, pensamiento y sentimiento. Ese espíritu de luz que nunca nació y nunca puede morir. Por lo tanto, esta despedida es nada más que transitoria. Es solo una de las tantas mudanzas que efectúa el espíritu del ser humano en el proceso de su evolución. La muerte es solo el término de una misión más. Nos despedimos, pero de hecho, contundentemente nos volveremos a encontrar. El último enemigo a vencer es la idea de la muerte física. Cuando se desecha el cuerpo físico, al término de una vida, de una misión, pasamos al plano sin cuerpo físico, pura energía de luz. Somos seres de luz, aura, mente, espíritu inmortal. Es decir, en nuestra propia aura. La muerte es un renacer a nuestra verdadera vida como espíritus. Es continuación en otra forma de vida, la puramente espiritual. La muerte o desencarnación que tanto temor causa a la mente de la persona ignorante, en realidad no es gran cosa, apenas un detalle en la eterna vida evolucionante del espíritu inmortal. La muerte no existe, está prisionera por la fuerza de la vida eterna. La muerte jamás puede matar la vida de un espíritu encarnado. La muerte está apresada por la fuerza serena de la vida superior mental espiritual. Cuando te das cuenta que todas tus vidas que tuviste y la que tienes están conectadas a Dios, ya nada te hace falta, pues tienes el máximo poder posible, el de no tenerle miedo a la falsa muerte, pues ya estás identificado con el espíritu inmortal. Aceptar comprensivamente la muerte, querida Ana Elisa, que es simplemente la desencarnación. Separamos nuestro cuerpo de luz, nuestra aura, de nuestra materia que pasó por un momento de vida, de un plan de vida. Niña, adolescente, adulta y anciana. Llega el momento que el propio espíritu se desconecta simplemente de ese uniforme que nosotros nos ponemos para entrar en esta escuela de vida en la tierra misma. Jamás puede morir. No hay por qué llorar. Sí, lloramos porque nos afecta un poco la separación de los cuerpos físicos, pero ya hay que mirarlo como espíritu de luz. El uniforme va a un gran ropero que es el cementerio. Tu contacto con el espíritu de tu madre está allí en tu pequeño altar familiar. Encendes una luz y a través del silencio de la propia mente te conectas con ese espíritu familiar. Pero aún así tenemos que decir qué difícil es despedirnos de un ser querido. Qué difícil es despedirnos de nuestra madre y se nos llenan nuestros ojos de lágrimas. Pero así es como tenemos que ver esa despedida. Con doloroso llanto, mamá, le tenés que decir, Ana Elisa, a tu mamá, pero sí, comprensivo de sabiduría, de ciencia espiritual, nos despedimos nosotros, todos tus familiares, querida mamá, de tu cuerpo material, que es el uniforme que el espíritu se pone para entrar en este mundo, que es simplemente una escuela de experiencia, de reparación y a la vez de despertamiento espiritual. Todas las cosas van sucediendo según las leyes sutiles y bajo la benevolente batuta de Dios mismo. Este penar comprensivo es nada más que reflejo de nuestra endeble humanidad materializada, que se contrapone con el alborozo de nuestro propio espíritu. Y ya mismo te percibimos a vos, querida mamá, despertando en una nueva dimensión superior. Te saludamos como aura liberada e espiritualizada, como un espíritu inmortal, aleteando como brillante mariposa. Y así vos misma te ves desprendida de tus humanas vestiduras, ya liberada y en eufórico estado de poder estar bien y contenta. Y de seguro, mamá, sin llantos, sin preocupaciones, sin depresiones, sin cavilaciones, sin indecisiones e inquietudes anónimas, y por último, mamá, sin dolores, temores y duda. Levanta, mamá querida, tu mirada y echa a volar. Bate tus alas, que son tu pensamiento y tu sentimiento, envuelta en tu propia aura, que es tu verdadera nave cósmica. Emprende tu mágico vuelo en tu sendero luminoso mental, espiritual, interior, en camino a la blanca ciudad sagrada, en dirección a nuestro común hogar original. De allí salimos y allí tenemos que volver. y ya viviendo el tiempo siempre presente de tu eternidad, tu mamá querida compruebas que hay un lugar donde había que volver como espíritu. Y allí te dan la bienvenida y te abrazan tus padres en el regazo mismo de Dios, la mente pura de Dios mismo. Allí te encuentras con tu marido y también con una hermana que ya hace tiempo desencarnó. Y de allí, con el permiso de Dios mismo, puedes en plena libertad decidir hacer lo que tú quieras. Y de hecho, por la ley de afinidad del amor que nos tenés, te ves atraída por nosotros, por todo el amor que nos prodigaste para acompañarnos ya como espíritu en el resto de nuestras propias vidas en la tierra, con la graduación que te ganaste de mujer buena, justa y compasiva con todos tus familiares y amistades, y toda esa sabiduría de una mente de madre evolucionada de finura de oro fino para asistir a tus amados seres queridos que somos todas nosotros, nosotras y nosotros, hijas e hijos, en especial a todo tu círculo más íntimo de amor, para que no nos dejes morir en el dolor sin respuesta, pues ya tenemos la respuesta de verte a vos como espíritu luminoso, para que tú misma sabiamente nos inspires y nos aliente en el camino de la vida que nos resta aún poder vivir, para alcanzar también nosotros nuestro éxito como espíritu en nuestra propia gestión por seguir evolucionando siempre juntos, siempre trabajando por nuestro propio autopulimiento espiritual. Tu mamá querida, en espíritu, ya en estado de espíritu bueno, dulce y servicial, ya vos misma comprobás que la muerte no es verdad, que la muerte no existe, es solo la separación del cuerpo material del cuerpo espiritual, nuestra aura, y que en todo lo único que existe es la vida una y eterna, la vida mental espiritual, la que nunca nació y nunca podrá morir, y por último solo y únicamente la vida una junto a Dios, identificado a Dios con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, que es nuestro contacto con Dios. Por eso siempre estamos bajo un cielo, bajo un techo, en un ambiente familiar, ya sea encarnados o desencarnados, como espíritus inmortales en evolución. Somos espíritus de doblado en la materia. Estamos unidos a Dios como rayos del mismo sol espiritual, a través de nuestro pensamiento y sentimiento, con el propósito de evolucionar contra viento y marea. Los espíritus son y siempre están vivos. Ellos no necesitan nada de la materia. Ellos viven en su propia energía de vida, en su pensamiento y en su sentimiento. Por eso solo Dios y el hombre en lo superior, en pensamiento y en sentimiento, son una sola y misma cosa maravillosa no más. Así pues, mamá querida, te expresamos desde este mental espiritual punto de reunión contigo frente a nuestro altar familiar, que es todo un encuentro de mentes en armonía, y por la fuerza del amor nunca nos podemos apartar de ti, y tú nunca te apartarás de nosotros, porque cuando nos une el amor superior ya nada nos puede separar. Ayer nos encontramos, mamá, y hoy nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar una y otra vez. Todo empieza y termina para volver a empezar en un eterno presente proceso de autorrenovación mental espiritual. Y por último, mamá, En un abrazo fraternal te expresamos todos tus seres queridos nuestro respeto, amor y admiración por siempre junto a ti y junto a papá. Gracias, mamá querida, por tu presencia en nuestras existencias, de tu familia, de tus familiares, hermanos y hermanas, directos y políticos, sobrinos y amigos en general. De tu hija, que mucho te ama y te seguirá amando hasta el día de nuestro reencuentro en nuestro hogar original, en ese mental espiritual sendero interior junto a Dios. De tu hija, que te ama y siempre te amará, Ana Elisa Vica. ¿Dónde podemos encontrar nosotros sino solamente en la comprensión espiritual, el alivio de la separación de un ser querido? Los libros de sabiduría te esperan, Ana Elisa, para poder comprender aún más a fondo, porque vos fuiste la hija que le acompañaste durante tantos años a tu mamá. De hecho, bate las alas de su espíritu a tu alrededor y jamás te va a abandonar, y lo vas a encontrar todos los días al encender una vela allí en tu altar familiar. No le veas a tu mamá allá en el cementerio. Vela como espíritu volando en sus alas. Las alas es su propio pensamiento y sentimiento, queriendo siempre lo mejor para vos y para todos sus familiares. Todas estas palabras surgen del corazón para una querida amiga al quien le podemos auxiliar con las verdaderas palabras de la sabiduría. Y esto como que nos toca a todos, porque es como que volvemos a ver también aquellos que ya no tenemos más nuestra madre, en un permanente despedirnos y reencontrarnos. La felicidad del reencuentro permanente y diario, cuando nosotros echamos a volar nuestra oración, meditación, hablándole ya no más al yo humano, sino al yo humano espiritual. Hay hermosas oraciones, meditaciones, cuando encendemos nuestra vela para ir abriéndole el camino, porque cuando estamos llorando sin comprensión, le atamos a ese espíritu a la tierra, y tiene ese espíritu que seguir su propio camino de evolución. Llanto sí, pero un llanto desahogado y comprensivo de sabiduría espiritual.